porque le vamos a dar una vez más gobernabilidad a Chile. Pero para eso necesito optimismo, necesito confianza, necesito seguridad en nuestros valores. No tenemos que darle explicaciones a nadie, no tenemos que andar lloriqueando por nada. Tenemos nuestra historia, tenemos nuestro presente, pero por sobre todo tenemos nuestro futuro.